Gracias a Mónica y a Cristian por esta introducción musical tan hermosa. Espero, hermanos, que en el cielo vivamos rodeados de música así y mucho más gloriosa toda la eternidad, porque qué hermosa es la música. Queridos hermanos, el viernes pasado pues tuve el gozo de ver ese salón de jóvenes lleno de personas, de hermanos de esta iglesia, y juntos estuvimos disfrutando del inicio de ese seminario de Daniel. Creo que los hermanos que estuvieron les gustó, hubo muchos jóvenes, de lo cual me alegré también mucho. Es un libro hermoso, tanto Daniel como Apocalipsis, importantísimo para el tiempo que estamos viviendo. Es un libro que nos da nuestra identidad como iglesia, y es una pena que no conozcamos demasiado bien tanto Daniel como Apocalipsis. Hermanos, yo os invito a que sigáis viniendo a ese seminario en el que podéis participar. Visteis que se hicieron preguntas, se contestaron esas preguntas, y bueno, ya tuvimos que cortar porque casi no queríamos ni irnos ni separarnos. Este viernes que viene continuaremos con ese seminario y yo os invito a que lo programéis en vuestras agendas, a que pongáis aparte ese tiempo y que el máximo de personas podamos estar juntos para iniciar ese seminario donde vamos a aprender, os lo aseguro, con la ayuda del Espíritu Santo, muchas cosas importantes para nuestra vida espiritual y, sobre todo, saber defender nuestras doctrinas y saber defender nuestras peculiaridades. Y solo las podemos defender a través de esos dos libros. Hermanos, ¿cuál es nuestra meta? ¿A dónde pretendemos llegar? ¿A dónde? A la Tierra Nueva. Como hemos cantado en el himno inicial, ¿verdad? ¿Nuestro hogar dónde está? ¿Aquí? No, está mucho más allá del sol. Y esperamos que Jesús venga pronto para podernos ir con Él. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿Estamos parados? ¿Nos hemos apartado del camino? ¿O estamos caminando al lado de Jesús, bajo su enseña ensangrentada, como dice Elena de White en muchas de sus citas, como ese ejército espectacular que tiene que formar el pueblo de Dios para finalmente conquistar la tierra y llegar a la Canaán celestial? Hermanos, esta semana, pues preparando la escuela sabática y profundizando en ella, no he podido por menos que sucumbir a la tentación de hablaros en el culto del libro de los números. Hacer una visión general de ese libro que no hace la introducción de la escuela sabática. Me parece tan fascinante, como decía a la clase que he tenido que dar, tan fascinante ese libro, no solo ese libro, sino los cinco primeros libros de la Biblia, que resumen toda la Biblia. Si queréis un resumen, una condensación de toda la Biblia, con todas sus doctrinas, con todo el mensaje de salvación, con todas las verdades proféticas, las tenéis en los cinco primeros libros de la Biblia. Decíamos en mi clase de escuela sabática que todo lo demás en la Biblia, todo lo demás, incluido el Nuevo Testamento, no es más que una actualización, un cumplimiento de lo que dicen esos cinco primeros libros de Moisés. Y son, desgraciadamente, los cinco libros muchas veces más olvidados por el cristianismo. Decía muy bien dicho el versículo de nuestra escuela sabática inicial, que estaba en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, que todas las cosas que le ocurrieron al pueblo de Israel, dice exactamente Pablo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, dice como parábola, como tipo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para quién se escribieron entonces los cinco primeros libros de Moisés? Para nosotros, hermanos. Toda la experiencia del pueblo de Israel se escribió para nosotros. Deberíamos conocer, si queréis conocer bien algún libro de la Biblia, deberíamos conocer al dedillo esos cinco primeros libros de la Biblia. Y el libro de los Números, ¿qué pasa con él? No en vano, yo creo que el Espíritu Santo dirige a su iglesia, no en vano, se ha puesto ese libro para estudio de toda la iglesia a nivel mundial para este trimestre. Hermanos, no desaprovechéis la oportunidad de profundizar en este libro. Compraros comentarios, buscar en el comentario bíblico, leed todo lo que Elena de White dice en torno a las historias que se narran en el libro de los Números, porque es fascinante. Hermanos, es un libro poco estudiado y es un libro poco predicado, porque es un libro poco conocido. Y sin embargo es un libro que tiene unas verdades magníficas y maravillosas para nosotros. Es un libro que se centra en un momento decisivo en la historia de Israel. Exactamente se sitúa entre la salida de Egipto y la llegada a la tierra prometida. Por lo tanto nos explica el viaje que realiza el pueblo entre Egipto y Canaán. Exactamente, hermanos, el viaje que nosotros estamos realizando entre Egipto, que es el mundo en toda la Biblia, y la Canaán celestial. Nosotros estamos ahí en medio, justamente en el libro de los Números. Si yo quiero saber qué errores cometió el pueblo para no cometerlos yo en este viaje, porque estoy realizando el mismo viaje que ellos realizaron, tendré que mirar el libro de los Números. Porque el libro de los Números está escrito para nosotros que hemos alcanzado el final de los siglos. Para que veamos los errores que cometió el pueblo de Israel y no los volvamos a cometer. Es un libro curioso. Porque no solo es un libro narrativo que nos explica pues, los distintos problemas que tuvo el pueblo a lo largo de ese viaje, sus actitudes. Sino que además, en medio de las narraciones, nos mete toda una serie de legislaciones. Así es que es un libro narrativo y legislativo a la vez. ¿Y qué legisla? Pues toda una serie de normas y preceptos que el Señor le da a su pueblo para que pueda llevar a buen término el viaje, para que pueda llegar a la Canaán que les ha prometido, para que pueda llegar a la tierra prometida sin tropiezos. Pero veremos cómo a pesar de que Dios les da instrucciones, a pesar de que Dios los bendice, a pesar de que Dios los cuida, a pesar de que Dios los nutre y no les falta de nada, ni siquiera sus calzados y sus ropas se desgastaron durante los 40 años que estuvieron dando vueltas por el desierto. A pesar de eso, el pueblo se cansa. El pueblo se rebela. El pueblo se sale del camino. El pueblo constantemente está mirando a Egipto y quiere volver a Egipto. El pueblo constantemente se olvida de Dios y quiere hacer la suya. El título del libro. Hay tres títulos para este libro, tres títulos históricos para este libro. El más conocido es el libro de los Números, que es el título griego que se le dio a este libro. Pero hay un título original hebreo para este libro, que es En el desierto. Este es el título original que los hebreos le pusieron al libro de los Números, En el desierto. Porque realmente narra la historia de lo que el pueblo vivió e hizo en el desierto, entre Egipto y Canaán. Porque el libro exactamente narra toda esa experiencia. Es por lo tanto nuestra experiencia en ese viaje de Egipto a Canaán, como hemos dicho. Pero hay un título griego, que es el libro de los Números, por el cual lo conocemos hoy. ¿Y por qué el libro de los Números? Pues sobre todo porque hace referencia a los dos censos que tienen lugar en ese libro. Uno al principio del libro, al principio del viaje, y otro al final del viaje, justo antes de entrar en la tierra prometida. El éxito o el fracaso del viaje se centra en cuántos han salido y cuántos llegan en realidad. Por eso hay un censo al principio y un censo al final. ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos salieron dispuestos a conquistar Canaán? ¿Cuántos salieron dispuestos a llegar a la tierra que el Señor les ha prometido? Miles. ¿Cuántos llegan? Bueno, realmente de los que salieron, ¿sabéis cuántos llegaron? Dos. Dos, hermanos, dos. Solo dos llegaron. De una enorme multitud llegaron dos. Gracias a que el Señor hizo nacer a muchos durante ese trayecto del desierto. Y esos muchos que habían nacido, no en la esclavitud, sino en medio de la marcha, con nuevos pensamientos, con nuevas ideas, con un proyecto claro de llegar a la tierra prometida, finalmente entraron con esos dos que quedaban de los que habían salido de Egipto. Y finalmente, el tercer título, también hebreo, es «Y Dios dijo». Y hace referencia justamente a los contenidos legislativos del libro. Las instrucciones que Dios da para poder llegar al final del viaje. Y es interesante que esas instrucciones están agrupadas en tres grandes partes. Y esas instrucciones se dieron en las tres paradas, grandes campamentos que hay señalados a lo largo de ese viaje. Y esas tres grandes paradas en el libro de los Números son la primera, en el Sinaí. Ahí el Señor dio leyes que tienen que ver con el propósito y la meta de la liberación. El Señor les explica por qué les ha liberado. Y el Señor le explica a su pueblo a dónde quiere que lleguen, qué es lo que quiere que sean realmente. Todo eso se lo explica en torno al monte Sinaí. Primera gran parada en el desierto. Y meta, o salida del viaje. La segunda gran parada es la de Cades, en la frontera mismo de la tierra prometida. En 2 años y algo aproximadamente, el Señor los llevó de Egipto a las fronteras de la tierra prometida. Y hermanos, en Cades, el Señor confirma la llegada a la tierra, pero descubrimos que por su incredulidad, el pueblo finalmente retrasa su entrada en la tierra prometida 40 años. ¿Sabéis lo que dice Elena de White? Que hace muchos años que deberíamos estar en el cielo. Que hace muchos años que el Señor ya habría venido. Hace muchos años que ya estaríamos en la Canaán celestial. ¿Por qué no estamos? Porque estamos repitiendo la historia del pueblo de Israel. Y estamos caminando los 40 años que a ellos les tocó caminar por el desierto de este mundo. También nosotros. ¿Debido a qué? Debido a nuestra incredulidad. De los 12 espías que en Cades envió el pueblo a reconocer la tierra, ya vimos en el culto que di aquí sobre esto, ¿verdad? Solo 2 dijeron, entremos y tomemos la tierra que el Señor nos la da. ¿Los otros 10 que dijeron? No podemos tomar la tierra. Son mucho más fuertes que nosotros. ¿Y qué estamos haciendo, hermanos? ¿Estamos tomando la tierra nosotros? ¿Estamos gritando a los 4 costados que Jesús viene y que la Canaán celestial está ahí, entremos y tomémosla? ¿O estamos asustados en nuestros bancos sin atrevernos a contar a nadie que somos cristianos? ¿Escondiendo nuestras Biblias? ¿No leyéndolas? ¿Y no haciendo caso de las instrucciones que Dios nos da? ¿Desconfiando de Dios? ¿Y retrasando nuestra entrada en la tierra prometida? ¿Cuánto tiempo la vamos a retrasar? Es interesante, el libro de los números me dice que yo soy el que retraso la entrada. Porque por el número de días que estuvisteis recorriendo la tierra, le dice el Señor a los espías, vais a estar un año dando vueltas por el desierto. ¿Quién retrasó la entrada? Dios no. Nosotros la retrasamos. Poco después de 1844, el Señor dice que hubiera terminado la historia de este mundo y hubiera venido. ¿Por qué estamos todavía aquí? Porque nosotros estamos retrasando esa segunda venida de Cristo. Por lo tanto, en Cades, el Señor le confirma al pueblo que no va a entrar de momento hasta dentro de 40 años. Y en Moab, la tercera gran parada, en Moab, donde todos los que han salido de Egipto ya han muerto, y solo quedan los que han nacido de nuevo, esos sí entran. En Moab el Señor le da las leyes para que la nueva generación pueda conquistar la tierra con toda seguridad. ¿Cómo se divide ese libro que a veces nos parece complicado, difícil, extraño, lleno de genealogías, lleno de recuentos, de nombres, de números, de pesos, de medidas, de cantidades? Pues sabéis, ese libro tiene una estructura hermosa, fantástica. Una estructura en cinco partes, cinco secciones exactamente, es como se divide ese gran libro. La primera parte, bueno, esas cinco partes están divididas a su vez en dos grandes partes, en dos grandes bloques, ¿eh? Así es que tendríamos dos partes, un centro y otras dos partes. La primera parte, la primera gran parte, me habla de la salida y el fracaso de la primera generación. Salida y fracaso de la primera generación. Eso es la mitad del libro. Y la otra mitad del libro me muestra no solo el fracaso de la primera generación, sino la llegada exitosa a la tierra de la segunda generación. Y hermanos, es muy interesante porque es un libro que forma una estructura en paralelismo, ¿de acuerdo? Los hebreos escribían formando paralelismos o quiasmos, en el que la primera parte coincidía con la última parte, la segunda parte con la penúltima parte, y luego teníamos un centro. Eso es un quiasmo, formando paralelismos. Pues la primera parte, la primera gran parte formada de tres secciones, la primera sección me habla de los censos y los preparativos para la salida. Y está del capítulo 1 al capítulo 10. La segunda sección de la primera parte me habla de la salida y el peligro de mirar atrás. Ya hemos salido de viaje. ¿Qué estamos haciendo mirando atrás? ¿Por qué queremos volver a Egipto si el Señor nos ha liberado de la esclavitud? Eso es lo que trata la segunda sección de la primera parte. La tercera sección de la primera parte llega finalmente a Cades. Y ahí se me muestra el peligro de no avanzar, de negarme a entrar y de rechazar finalmente la promesa que el Señor me ha dado. Esa sección nos lleva hasta el capítulo 15 del libro de los Números. La segunda parte, el segundo gran bloque, formado por tres secciones también, trata del capítulo 16 al 19 de la obstinación en la rebeldía. Nos hemos negado a entrar, estamos retrasando el viaje, pero además estamos obstinándonos en una rebeldía constante contra Dios, contra sus mandatos, contra los dirigentes. Eso es lo que hizo el pueblo después de haberse negado a entrar en Cades Barnea. La segunda sección de esa segunda parte, que va del capítulo 20 al 21, me habla de Cades, el trayecto que va de Cades a Moab. Historias de muertes y victorias, historias de fracasos y de logros. Eso es lo que me cuenta esta segunda parte. Y finalmente, la última, me habla de Moab, el último gran campamento antes de entrar en la Tierra Prometida, de Moab, del censo y de los preparativos para la conquista de la Tierra. Así es que fijaros, tenemos todo un manual de instrucciones en ese libro para nuestro caminar cristiano. Yo estoy también realizando ese viaje. Si sigo estas secciones, el Señor me va a mostrar qué peligros corro, dónde tengo que tener cuidado y qué es lo que tengo que hacer para llegar finalmente a la tierra prometida. Hay unos temas principales en el libro, unos temas que se repiten constantemente. ¿Cuáles son esos temas? El primer tema es la fe sinónimo de viaje. Dios me dice, si tú viajas conmigo, tienes que tener fe. Y si tú no tienes fe, no puedes viajar conmigo. La fe, hermanos, es el camino entre la liberación de Egipto y la tierra prometida. El trayecto es la fe. Lo que yo recorro con Dios es la fe. Luego todo el libro de los números me habla de la fe que hay que depositar en Dios, no solo para salir de Egipto, sino para no regresar a Egipto y continuar caminando a pesar de los problemas, de la sed, del hambre, de las dificultades, de las serpientes. Continuar caminando hasta la Canaán celestial. Las pruebas del camino van a probar si realmente hemos asumido o no la decisión de salir de Egipto. Porque los que no hayan sacado todo su corazón de Egipto, siempre andarán pensando, ¿qué tal si regreso a Egipto? ¿Qué tal si allí estaba mejor? Allí no tenía los problemas que tengo aquí. Hay que ver, pastor, desde que estoy recibiendo estudios y me estoy preparando para ese viaje con el Señor, la de problemas que estoy teniendo. Hermanos, eso me lo dicen así. ¿Sabéis por qué? Porque Satanás, en el desierto que es su territorio, intenta desanimarnos, intenta que no lleguemos, intenta desviarnos del camino y pone obstáculos, problemas, hambre, dificultades, falta de trabajo, enemigos. ¡Qué de problemas! Pero el libro de los números me dice cómo el Señor sigue a nuestro lado y soluciona esos problemas. Y si tenemos paciencia y sabemos esperar, inmediatamente no comenzamos a gritar y a murmurar contra el Señor, que es lo que hizo el pueblo de Israel. Y esperamos un poquito. Veremos cómo el Señor, si nos mantenemos a su lado y con fe, va a solucionar los problemas que Satanás va a poner delante de nosotros en ese trayecto, hermanos. Este viaje, el viaje que describe el libro de los números, es una metáfora de nuestra vida cristiana. Entre el pasado, que fuimos liberados del pecado, y la futura patria celestial a la cual nos dirigimos. El fin del viaje. El fin del viaje depende de nuestra manera de actuar. El fin del viaje depende de nuestra manera de responderle a Dios a las directrices y señales que Él nos va poniendo en el camino. ¿Hago caso a las señales de Dios? Me irá bien. ¿No hago caso a las directrices de Dios y a las señales que Él me marca en el camino? Entonces me irá mal y acabaré fuera del camino. Acabaré en la cuneta. ¿O acabaré regresando a Egipto, desanimado y perdiendo la fe? El viaje, por lo tanto, es una metáfora de nuestra vida como cristianos. Por eso en el capítulo 33 del libro de los números, Moisés califica a cada una de las jornadas del viaje como salidas. Cada una de las etapas del viaje, Moisés dice, y fueron las salidas del pueblo. ¿Por qué salidas? ¿Por qué no dice que hubo una salida y una llegada, sino que hubo muchas salidas? Eso es hermoso también, hermanos. Cuando yo decido caminar con Dios, cada día yo debo salir y tomar la decisión de reemprender el viaje cada mañana. Cada día tengo que salir con Dios en ese viaje que Él me propone hacia la Canaán celestial. Porque si cada día no me propongo salir con Dios, entonces llegará el desánimo a mi vida y decidiré que en vez de salir y seguir avanzando, voy a retroceder mejor hacia donde estaba antes y volverme de nuevo a Egipto. Por eso Moisés en el capítulo 33 habla de salidas. No hay una sola salida de Egipto hasta llegar a Moab, sino un constante salir diario. Cada día debo proponerme salir y emprender el viaje al encuentro de mi Dios. Y si no lo hago cada día, hermanos, nunca llegaré a la tierra prometida. El segundo gran tema que menciona el libro de los Números es el de la murmuración, la crítica. O cómo asumimos ese viaje. Es interesante que el libro de los Números contiene numerosas murmuraciones del pueblo. La murmuración se nos presenta en el libro como una rebelión, como una incredulidad de aquel que está siguiendo el camino, pero sin haber asumido ese camino plenamente. Sí, yo quiero llegar a Canaán, sí, quiero beneficiarme de lo que Dios me da, quiero vivir en la tierra nueva, quiero tener la vida eterna, todo eso lo quiero tener. Por lo tanto, quiero salir. Pero, ¿qué pasa con los problemas? ¿Qué pasa cuando llegan las pruebas? ¿He asumido que eso forma parte del viaje? Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. ¿He asumido que en este mundo y en ese viaje que voy a realizar con Dios voy a ser el blanco de los ataques de Satanás? ¿Voy a ser el blanco de problemas? ¿He asumido eso? Porque eso forma parte del viaje. El pueblo de Israel no lo había asumido. ¡Salió alegre! ¡Vamos a la tierra prometida! ¡Vamos allá todos! Y salieron todos. Pero cuando empezó a haber hambre, sed, ¿dónde nos alojamos? ¿Qué pasa con los animales? ¿No tienen que comer? Ahí empezamos a tener problemas. Porque no hemos asumido que vamos a tener esos problemas. La murmuración se manifiesta, hermanos, como el que vive entre tres realidades. Lo que hemos dejado atrás, lo que se tiene ahora en el presente y lo que está por venir en el futuro. Si la fe es seguir cada día el camino hacia la meta, la murmuración realmente es vivir el presente, mirando con nostalgia al pasado. Eso es la murmuración. Vivo el presente, sí, quiero lo que Dios me da, quiero llegar a donde Dios me dice, pero cómo me gusta las cosas que me da este mundo. Quiero darle la mano a Dios, pero por otro lado, no quiero soltar las cosas de este mundo. Me gusta la Canaán celestial, pero también me gustan las cosas de Egipto. ¿Qué hago? Y ahí estoy, entre el futuro y el pasado. Y mi presente unas veces se va más hacia el pasado o más hacia el futuro, según suelte o aferre una cosa más que otra. Hermanos, podemos contentarnos con deambular simplemente en el presente, viniendo a la iglesia, teniendo una vida de cristiano life, ni a la derecha ni a la izquierda, ni para adelante ni para atrás, sentado en mi banco, si me gusta, qué bonito, si no me gusta, qué mal predica. Ni para adelante ni para atrás. Deambular en el presente, o bien puedo dirigir mi vista hacia el futuro y caminar lo más rápidamente que pueda hacia ese futuro, confiando plenamente en Dios. Esas son las dos realidades de cristianismo que tenemos. O deambulo en el presente y dormito, como las 10 vírgenes que todas se durmieron, o me doy cuenta de que estoy al borde de Canaán, en la frontera de Canaán, y digo, me falta poquísimo para llegar. El Señor está a las puertas, voy a su encuentro. Y no miro ni a derecha ni a izquierda, solo miro a Jesús que camina delante de mí y le sigo hasta el final. En Números, hermanos, la murmuración se nos manifiesta también como el resultado de no haber asumido nuestra decisión. Nosotros cuando nos bautizamos tomamos una decisión hacia Dios. Cuando yo murmuro contra Dios, no estoy recordando la decisión que tomé con Dios. Me olvido de esa decisión. Y comienzo a echarle las culpas a Dios de lo mal que me va, de los problemas que tengo. El pueblo decidió salir de Egipto, pero no asumió sus consecuencias, y cuando pecó por su incredulidad, tampoco quiso asumir los resultados de su pecado. El libro de los Números es pues la historia de una decisión no asumida. Las historias de estas murmuraciones se nos presentan en dos grandes frentes en el libro de los Números. Primero hay unas murmuraciones sobre la finalidad del viaje y la adquisición de la tierra prometida. Problemas en el viaje, murmuraciones sobre eso. Y las segundas murmuraciones son todas respecto al liderazgo de los que dirigen a ese pueblo. Fijaros, problemas en el viaje, murmuraciones. Y murmuraciones contra los que dirigen al pueblo en ese viaje. Es curioso que nuestra iglesia tiene los mismos tipos de murmuraciones, ¿verdad? Ambas murmuraciones no son diferentes. Están íntimamente unidas, relacionadas completamente, ya que las murmuraciones contra los líderes del pueblo implica una murmuración respecto a la meta a la cual aquellos pretenden guiar al pueblo, y viceversa. El otro gran tema que trata el libro de los Números es el principio de sembrar y recoger. Este principio es interesantísimo en ese libro. Yo siembro, y lo que yo siembro es lo que yo recojo. Y este principio, que está basado en la libertad humana de decidir, y ahí Dios no puede hacer nada. Dios nos pone dos caminos frente a nosotros y nosotros decidimos cuál queremos coger. ¿Quieres seguir hasta Canaán o quieres regresar a Egipto? ¿Qué quieres hacer? Tú decides. Este principio, hermanos, de sembrar y recoger, está basado en mi decisión. Y estas decisiones tomadas en ese viaje, en el camino, cosechan un fruto. El libro de los Números enseña de una forma práctica que lo que sembrares, eso también cosecharás. Y eso es una ley de Media y de Persia. No hay quien la cambie. Pero, hermanos, lo que nos muestra el libro de los Números es que este principio no es una ley natural. No es una consecuencia de azar. No es una consecuencia de azar. Lo que me muestra el libro de los Números, y es fantástico, es que quien provoca esa consecuencia, finalmente, es Dios. Dios es el que dirige la consecuencia hacia un lado o hacia el otro. ¿Decido regresar a Egipto? Vas a tener unas consecuencias. ¿Decido avanzar hacia Canaán? También vas a tener unas consecuencias. Las consecuencias recogidas por el pueblo de Israel son muchas veces, y lo vemos en el libro de los Números, las mismas que ellos han expresado y reclamado previamente con sus propias palabras. En Cades Barnea, por ejemplo, en Cades Barnea, en la frontera de la Tierra Prometida, cuando esos 12 espías enviados a explorar la Tierra, 10 de ellos dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros, en Números 13:31. Y dice que toda esa noche el pueblo se quejó contra Moisés y Aarón y dijeron textualmente lo siguiente, en Números 14, versículo 2. Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá muriéramos en este desierto. Y sabéis que ojalá es Dios quiera que muramos en este desierto. ¿Qué pasó? ¿Se cumplió? ¿Quién lo pidió? Lo pidieron ellos. Y Dios hizo que se cumpliera. Dios respondió a su oración. ¿Pidieron morir en el desierto? Muy bien, pues vais a morir en el desierto. No responde al azar esto. Responde a un hecho consumado que nosotros hemos pedido y que Dios finalmente ejecuta. Fijaros lo que dijo Dios en Números 14, versículo 34. Números capítulo 14, versículo 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¿40 días estuvieron los espías recorriendo la tierra? ¿40 días rechazándola por fe, rechazando completamente el proyecto de Dios, rechazando la fe, la confianza en Dios? 40 años estaréis dando vueltas por el desierto. En la escuela sabática mía dijo una dama que tenía a mi izquierda, el Señor no puede ser tan malo. No, hermanos, no es que el Señor sea malo. Primero lo pidieron ellos. En segundo lugar, Dios sabía que si, a pesar de todo lo que ellos hicieron, hubiera introducido a ese pueblo en esos 2 años en la tierra prometida, ¿sabéis lo que hubiera pasado en la tierra prometida? Hubiera sido un desastre absoluto. Porque cuando tuvieron que enfrentarse a Jericó, a los amorreos, a todos los pueblos poderosos que había en aquella tierra, ¿qué hubiera pasado? Si no confiaban en Dios ni siquiera para pasar la frontera, ¿qué hubiera pasado cuando tuvieron que enfrentarse contra ejércitos mucho más numerosos y poderosos que ellos? Hubiera sido una desbandada general. Nadie hubiera confiado en Dios. ¿Quién necesitaba los 40 años? ¿Quién? El pueblo. ¿Para qué? Para aprender a confiar en Dios. Nada más que eso. Así es que finalmente, eso que parece un castigo, realmente era un acto de misericordia de Dios. ¿Sabéis por qué estamos nosotros aquí todavía? Por un acto de misericordia de Dios. Porque si Dios nos llevara ahora mismo a la tierra prometida tal como estamos, bueno, sería un desastre absoluto. Necesitamos prepararnos, hermanos, y se nos ha dado un tiempo de gracia añadido para prepararnos para entrar en la tierra prometida. Las consecuencias recogidas por el pueblo de Israel son muchas veces, hermanos, las mismas que ellos han expresado y reclamado previamente con sus propias palabras. Números 21, para que veáis que no hay un solo caso, hay muchos casos en el libro de los Números. Números 21, otro evento terrible que sufrieron. Versículo 4 hasta el 6, dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Estaban diciendo que tenían fastidio del maná, que les hartaba el maná, que no querían más maná, y se acordaban del pan y la carne que comían en Egipto. Yo dudo que comieran pan y carne en Egipto, pero siempre el pasado fue mejor. Y se olvidaron de que allí estaban esclavizados, recibiendo palos todos los días, y muriendo bajo los capataces. Solo se acordaban de que allí tenían comida y no les faltaba, y aquí nos falta la comida. Que era mentira, porque tenían maná todos los días. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Y el Señor no pone los términos porque sí, serpientes ardientes, hermanos, que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Qué había pedido el pueblo? Regresar a Egipto. Habían dicho, en Egipto estábamos mejor que aquí. Estábamos deseando comernos el pan de Egipto. Este pan que tú nos das, no lo queremos. Nos harta. Estaban rechazando la palabra de Dios porque el pan no es la palabra de Dios, hermanos. Estaban diciendo, estamos hartos de estudiar la palabra de Dios. Queremos volver a Egipto. Nos gusta el mundo. Queremos ir a las discotecas. Queremos fumar porros. Queremos hacer todas las cosas que hace la gente del mundo. Estamos hartos de estar en la iglesia, de escuchar la palabra de Dios. ¿Y sabéis lo que hizo el Señor? Les trajo Egipto a su campamento. Se lo trajo al campamento. ¿Sabéis cuál era el dios principal de Egipto? El dios Ra, que es el dios Sol. ¿Y sabéis por qué los faraones llevaban aquí una cobra? Porque esa cobra representa el ojo flamígero de Ra. El fuego de Ra, que quema a todos sus enemigos. ¿Cómo llama Moisés a las serpientes? Ardientes. Porque además la picadura de las víboras de esa zona del Sinaí, cuando te muerden, hasta las crías de una especie que hay ahí, y que es sin duda la que les mordió, hasta las crías pequeñitas que son así, cuando nacen, matan. ¿Y sabéis cómo es el veneno? Es un veneno hemotóxico. Es como un ácido que cuando entra dentro de los tejidos empieza a licuar. Licuar, hermanos, vasos, músculos, carne. ¿Sabéis con qué dolor? Como si te hubieran inyectado fuego fundido o metal fundido dentro. Con ese dolor. Esto es lo que sintió el pueblo de Israel. Ellos pidieron las cosas de Egipto. ¡Qué buenas son las cosas de Egipto! Y Dios le dice, muy bien, vais a ver a dónde llevan las cosas de Egipto. ¿Cuál es el resultado final de las cosas de Egipto? Y les metió el dios de Egipto en el campamento. Ahí tenéis lo que habéis pedido. Simplemente quitó su mano protectora y las serpientes que estaban en el desierto, que hay a cientos en esa zona, comenzaron a morderles. ¿Habéis pedido eso, no? Ahí lo tenéis. Hermanos, Oseas 8:7 dice, sembraron vientos y segaron tempestades. Pero Salmos 126:5 también dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Fijaros que dos actitudes más distintas para el viaje. Unos siembran vientos y cosechan tempestades, muerte y destrucción. Otros siembran con lágrimas, humildemente aferrándose a Dios, pasando por las dificultades y confiando en Dios. ¿Y qué cosecharán? Cosecharán regocijo y alegría en el día que el Señor aparezca en las nubes del cielo para decirnos, habéis llegado a la frontera, podéis entrar. En ambas cosas, nosotros sembramos con nuestras palabras, con nuestras obras, y Dios se encarga de la cosecha. En un lado o en otro. Y el cuarto gran tema del libro de los números es la ironía de Dios en ese número, hermanos. Hay una ironía espectacular. Esa ironía la tenemos en los dos ejemplos que os he puesto, pero hay muchos más. De alguna manera, Dios irónicamente le está diciendo al pueblo, ¿no ves que cuando tú decides hacer, todo te va mal? ¿No ves que lo que tú decides sembrar te sale muy mal? ¿Quieres sembrar eso? ¡Toma eso! Y Dios se da la vuelta y se queda con los brazos cruzados esperando. Y cuando el pueblo dice, ¡no, socorro, ayúdanos, por favor! Allí en el fondo del pozo. ¿Eh? Entonces, el Señor da una solución, siempre misericordiosamente, para que el pueblo pueda salir de la dificultad terrible donde se ha metido. La ironía de Dios en el libro de los números es que nos muestra que Dios es capaz de dar al hombre, hermanos, aquello que busca, sea bueno o malo. Dios es capaz. ¿Quieres lo malo? Toma lo malo. El hijo pródigo, el Señor le impidió ¿Que hiciera lo que quisiera? ¡No! ¿Quieres el dinero? Toma el dinero. ¿Qué vas a hacer? ¿Malgastarlo? Yo te he dado dones, te he dado un cuerpo hermoso, precioso. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a llenar de drogas? ¿De alcohol? ¿Lo vas a destrozar con piercings? ¿Con tatuajes? ¿Te vas a dedicar a una sexualidad desenfrenada que va a malgastar tu mente y tu físico? ¡Hazlo! ¡Hazlo! Salomón dice, ¡disfruta! Pero recuerda una cosa, hay un final para todo eso. Y hay un juicio para todo eso. Y tú vas a cosechar lo que vas a sembrar. Qué triste, hermanos, que a veces malgastamos nuestra vida, destrozamos nuestra vida en nuestra juventud, cuando tendríamos que estar llevando la bandera del Señor con una energía increíble, porque Elena de White dice que los jóvenes son los que tienen que llevar esa bandera y los que la van a llevar con una energía espectacular. Y sin embargo, Satanás está consiguiendo que nuestros jóvenes estén con las dos manos enganchadas a Satanás mientras le dan la espalda a Dios. Pero bueno, el Señor me permite hasta eso. ¿Quieres, como el hijo pródigo, irte a malgastar mis dones? Malgástalos. Pero vemos a dónde llevó aquello. Llevó al fondo del pozo a ese joven. Y finalmente, cuando estaba hundido en la miseria física, espiritual y mental, ese joven se acordó de Dios y dijo, todo lo que tenía en la casa de mi padre, voy a regresar allá. Qué triste que regresó hecho una piltrafa. Ojalá no tengamos que experimentar, porque Dios en sus libros nos dice claramente cuáles son las consecuencias de esa experimentación. No hace falta que experimentemos. Dios me dice, te vas a quemar si tocas el horno. ¿Yo qué hago? ¿Lo toco o no lo toco? Pero ¿cómo es el ser humano? Siempre tiene que tocar. Sí, cuando toco y me quemo, entonces ya no tocaré más. Pero no hago caso de lo que Dios me ha advertido y me ha dicho. Ojalá, hermanos, hagamos caso de lo que Dios nos advierte en el libro de los Números. El libro de los Números, queridos hermanos, es un libro en el que Dios lleva sus propósitos hasta el final. A pesar de nosotros. Esa es la ironía. ¿Tú te crees importante, me dice Dios? ¿Tú te crees que sin ti esta iglesia no va a avanzar? ¿Tú te crees que por la guerra que estás dando vas a arruinar esta iglesia? No, no la vas a arruinar. No vas a arruinar mi proyecto, ni vas a arruinar el que muchos lleguen a la salvación al final del viaje. ¿Tú quieres perderte? Yo voy a hacer todo lo posible para que te salves. ¿Pero tú quieres perderte? Pues piérdete. Lo sentiré mucho y lloraré mucho por ti. Pero yo no puedo hacer lo que tú no quieres hacer. Pero que sepas que finalmente muchos llegarán a donde tú no quieres llegar. Esa es la ironía de Dios. Eso es lo que nos explica el libro de los Números. Por lo tanto, el Señor no fracasa. El Señor no falla a su llamado. Con nosotros o sin nosotros, el viaje llegará a su fin. ¿Qué les dijo Jesús a todos aquellos que les decían, cuando iban alabándole en el camino hacia Jerusalén como el rey, ¡diles que se callen! Le decían los dirigentes de Israel, ¿verdad? ¿Y qué les dijo Jesús? Si ellos callan, las piedras hablarán. Si ellos callan, las piedras hablarán. Si yo me callo, hermanos, si yo no quiero seguir el viaje, muy bien, tú has decidido eso, no sigas el viaje, pero que sepas que llegarán muchos en tu lugar. Qué lástima que alguien arrebate tu corona porque tú no has querido confiar en Dios y has preferido a los bienes y los dioses de Egipto, a ese futuro maravilloso que el Señor te está proponiendo al final del viaje. En conclusión, el libro de los Números es un desafío para un mundo moderno que ha sustituido la tutela divina por la confianza en el progreso y la razón humana. El mundo hoy no confía en Dios, confía en el yo, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo lograr. Y por eso, hermanos, hay la violencia que hay en nuestro mundo en todos los sentidos. Si quieres conseguir el primer puesto en un trabajo, pisa al otro, miente, pelea, golpea. No importa los medios que empleen, que emplees, tú sube arriba de todo. Es la ley de la jungla. ¿Por qué? porque todo se basa en mi esfuerzo personal, mi lucha por conseguir la meta, y la meta que es conseguir cosas en Egipto, conseguir cosas en este mundo, dinero, riquezas, placeres. El mundo ha sustituido la tutela divina, es decir, la guía divina en el camino correcto por la confianza en ellos mismos. ¿El pueblo de Israel por qué no se atrevió a entrar a la tierra prometida? Porque se olvidaron de que Dios caminaba con ellos y creyeron que ellos por sí solos no podían conquistar aquello. Tenían una baja autoestima, eran esclavos. Siempre les habían dicho que eran lo más piltrafa que había en este mundo. Así es que cuando ven a aquellos dicen, nosotros somos como langostas a su lado. Así nos ven ellos, dicen. O sea, que ellos mismos veían cómo les veían los otros. Hermanos, en este mundo posmoderno que asume que está de viaje hacia el futuro, porque eso lo asume el mundo posmoderno que tenemos, estamos de viaje hacia el futuro, creemos que en el futuro los logros tecnológicos, científicos, van a lograr que las naves encuentren finalmente agua en Marte y allí crearemos las colonias después de haber destruido completamente esta Tierra. Los logros científicos van a dar la solución a todo. La evolución va a lograr que aprendamos de nuestros errores y nos darán una segunda oportunidad para volver a destruir otro planeta y luego otro y así el universo entero. Eso es lo que cree nuestro mundo posmoderno. Pero sabéis, nuestro mundo posmoderno está sin meta, porque se ha olvidado de la meta que Dios ha marcado en su palabra y se ha centrado en el presente. Y ahora mismo nuestro mundo está frente a una zona gris enorme, oscura, muy oscura, lleno de nubes de tormenta, y no saben cuál va a ser ese futuro. Y los jóvenes estudian y no saben para qué, porque no saben si van a poder desarrollar eso que están estudiando. Porque hay paro, porque hay miseria, porque cada vez mueren más niños por hambre, porque no hay solución a los problemas de este mundo. Entonces, ¿dónde está ese futuro? ¿Dónde está ese futuro? Así es que nuestro mundo posmoderno, en vez de en el futuro, ¿en qué se centra? En el presente. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Yo me voy a enriquecer hoy. Y que esté contaminando mi empresa o no, me importa un bledo. Que mañana mis nietos no tengan bosques para correr, me da lo mismo. Lo importante es dinero ahora. Dinero, enriquecerme y más, y más, y más dinero. ¿Por qué tenemos la crisis que tenemos? Porque muchos han pensado eso. El libro de los números es un desafío para todos nosotros como cristianos, hermanos. Para aquellos que están indecisos ante el Evangelio y sus implicaciones. El libro de los números me dice claramente qué es lo que tengo que rechazar y qué tengo que escoger. ¿Cuáles son los resultados de rechazar una cosa y cuáles son los resultados de escoger otra? Para aquellos que se están apartando del camino hacia la Canaán celestial, porque viven en la carnalidad, por su falta de amor a mi hermano, por la idolatría que invade sus vidas y que me aparta de la meta suprema, el libro de los números es una guía maravillosa para lograr llegar. El libro de los números también es una advertencia contra la herejía, contra la falsa santidad, contra la crítica en todas sus formas. Queridos hermanos, el libro de los números, como en toda la Biblia, Dios es soberano y el hombre es libre. El destino, en un sentido literal, no existe. La suerte para el libro de los números no existe. Para la Biblia no existe la suerte, sino que el hombre es responsable de sus actos y cosecha exactamente aquello que siembra. Y hoy que nuestro mundo parece tener miedo a su libertad, hoy que nuestro mundo pone su confianza en hombres, tiranos, ideologías y supersticiones decadentes, ¿en quién vas a poner tú tu confianza? ¿Quién va a dirigir el viaje de tu vida? ¿Has escogido tu meta ya? ¿Has escogido llegar a la Canaán celestial con todas sus consecuencias? Pues el Señor te dice en el libro de los números que si has escogido llegar a la Canaán celestial con todas sus consecuencias, Él va a hacer que tú llegues. Así es que, hermanos, tomemos la decisión de llegar a esa Canaán celestial y estudiemos el libro de los números en este trimestre y profundicemos en él, porque tiene lecciones espectaculares para nuestras vidas, para nuestra iglesia y para nuestro pueblo, que está en las fronteras de la tierra prometida. Que el Señor nos ayude a escoger correctamente la dirección que vamos a seguir en el viaje. Amén.